Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Cuando decimos no tengo ni idea, es muy cierto esa aseveración. No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que vamos a hablar ahora en estos momentos con nuestros siguientes invitados. Pero hay algo que sí me llama la atención, porque hoy en día es muy fácil, en fin, utilizar el teléfono para llamar, para hacer muchas cosas, entre otras, para hacer fotos, ¿no? Pero no sé si sabemos hacer fotos o no sabemos hacer fotos. No sé si el uso de las fotos ha distorsionado en cierta manera la idea del fotógrafo o de hacer una fotografía. Y de eso vamos a hablar esta mañana con un grupo de amigos que están aquí presentes. Y que le agradezco mucho que hayan venido aquí al estudio. Y que además podamos hablar tranquilamente sobre este tema que, al parecer, con los teléfonos se ha apagado un poco la historia de la fotografía, pero al parecer también es cierto que hay gente que se preocupa por sacar adelante la idea de mantener siempre el arte de la fotografía. Y por eso hemos invitado a Manuel Torres. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bienvenido, gracias. Nada, a ti. Por venir. También a Lola Molina. Gracias, Lola, por venir esta mañana. Gracias a ti. Manolo Montero. Hola, gracias. Buenos días. Y también Joaquín Luna. Buenos días, muchas gracias. Manolo, ¿cómo nace la idea de hacer un grupo y el nombre que tiene, El Camino del Cíclope? Vale, pues en principio la idea salió un poco por activar sobre todo un amigo mío que también es miembro del grupo, que se llama Ramón, que se compró una cámara, empezó a hacer fotos pero con la idea de practicar fotografía, no el término este que tú has dicho de hacer fotos, que ahora se hace mucha foto, sobre todo con el móvil, pero se practica poco la fotografía, lo que es la disciplina artística, lo que es el género. Y este chico yo vi que tenía interés, pensé, te voy a coger de la mano, como hicieron en su tiempo conmigo. Y además es muy bonito que alguien te coja de la mano. Por ejemplo, aquí Lola, que está aquí a mi lado, me llama muchas veces maestro, pero no es tanto maestro. Yo tuve mi maestro, que es otro compañero que también está en el grupo, que se llama Evaristo Serrano, que lo que hizo fue cogerme de la mano y decirme, mira, esto va de esto. Y la fotografía es esto. Y básicamente, un poquito por pasar la mano a otro compañero y hacer lo que hicieron contigo, pues se me ocurrió eso. Manolo, pero tú tienes una trayectoria en esto, has trabajado en esto un tiempo. Bueno, yo empecé desde amateur, precisamente con este hombre, de Evaristo Serrano, y es verdad que con el tiempo y las vicisitudes de la vida y los empleos van y vienen, pues yo dejé de trabajar en una empresa que no viene al cuento de que trabajaba, y ya me pasé a la fotografía profesional y me he tirado un tiempo. Uh-huh. Y bueno, te termino de comentar por qué empezó. Luego a este proyecto, al mismo tiempo, prácticamente el mismo día, se apuntó Joaquín Luna y Evaristo. Fuimos cuatro. El comienzo era una cosa muy sencillita, de irnos una mañana a hacer un paseo. Los primeros paseos fueron muy bonitos, ¿no? ¿Te acuerdas, Joaquín? El primero del todo fue ir al Alcázar, creo que es, ¿no? Luego sí, al cementerio. Y las fotos que hacíamos en esa mañana, luego las publicamos. Botánico. Exactamente. Y la idea de esto es plantear un tema, una idea, vamos a hacer las fotos, luego las fotos me vuelven a mí y ya hay una segunda parte que creo que es la importante, que le damos visibilidad a esas imágenes. En este caso haciendo un vídeo que monto yo y que puede ver la gente, todo el mundo que quiera, porque lo subimos a YouTube y es fácilmente consultable. Uh-huh. ¿Qué tiene eso de bueno? La exigencia. Cuando a ti te piden una foto que sabes que luego la gente va a ver, ya no es hacer fotos para hacer fotos, ya te exige un poquito más y te lo tomas más en serio. Y esa fue un poco la idea. Luego, ahora mismo estamos unas 15, 17 personas, no tengo claro, y lo que fui fue aumentando el número de gente, sobre todo para que no decayera la actividad, para que fuera más constante. Interesante, claro. Porque, Lola, cuando te ayuda Manuel, ¿qué idea tenías tú de las fotos o la fotografía? Yo llevo haciendo fotografía desde principios de los 90. Lo que ocurre es que dejé la fotografía durante una época, cosas de la vida, bueno, tengo hijos, y bueno, recuperé otra vez la fotografía dentro de... utilizando ya la fotografía digital, con una cámara digital, y comencé con Manolo, que fue todo una revelación, porque Manolo ya pues no solamente tiene la capacidad de enseñarte sobre la fotografía y sobre autores, sobre estilos, sobre composición y sobre técnica, sino que además lo bueno que tiene Manolo es que nos acompaña, por eso muchas veces lo llamo mi maestro, porque nos va encaminando hacia un tipo de hacia una fotografía más propia, más expresiva de cada uno. Y bueno, pues eso también es fruto de el camino de Cíclope, sale de ahí. Y cuando ves algo que hace para hacer una fotografía, ¿en qué te fijas? En lo que me tira, lo que me llama. ¿Te dice algo? ¿No? Sí, siempre. ¿No? Sobre todo, pues la luz, las sombras, siempre te hablan. Es la composición, es la persona. Pues hago mucha fotografía de calle y me llama mucho la atención el humano dentro de su contexto urbano. Entonces, fotografía donde a lo mejor sale la persona de lejos, pero se ve ese contexto. Aquí en Córdoba es precioso ver esa calle estrecha, esas luces que entran en picado o esas sombras con esa figura que aparece o desaparece en ese contexto. Siempre hay un pulso que te dicta el momento de coger la cámara y decir, porque estábamos el otro día, esto lo tengo que fotografiar. Siempre el día estábamos conversando con Joaquín, no recuerdo quién más era, y vemos, bueno, Joaquín dice, está sacando una foto, le dice a Manuel, hice una foto y quedó muy bonita. ¿Cómo era la foto, Joaquín, te acuerdas? Pues mira, la foto era interesante porque estábamos sentados tomando una cerveza en la terraza de un bar. Y entonces me entraba la luz entre dos tolditos que tenía el bar, que justamente cortaban en la puerta, y había como un zócalo de mármol blanco veteado, y ahí daba el sol, el resto se quedaba oscuro. Entonces había un señor que se estaba moviendo porque estaba fumando en la puerta con un jersey rojo muy llamativo, y Manolo lo cogió justo cuando la luz incidía sobre la cara y dejaba sombreado el resto. Entonces la foto quedó genial, la cortó cuadrada y hizo un fotón en un ratito. Y claro, yo te lo estuve explicando. Ale, pues ahora sí mismo Manolo está haciendo una fotografía. Nos la está mostrando en este momento. Oye, esto es creatividad, ¿no? Porque cualquiera que vea al señor fumando no le dice nada y sin embargo a Manolo le dijo algo, ¿no? Claro, porque Manolo observa las luces y las sombras y es lo interesante. Es una cosa muy cotidiana, un acto muy cotidiano, pero que puede resultar una composición artística en el momento que la enfocas como debe o como tú piensas que debe de enfocarla. Oye, Manolo Montero, que eso de la luz y la sombra, el sol, en fin, los reflejos, también son interesantes para poder reflejar en una foto. Sí, con respecto a lo que estaban diciendo, es que a veces salimos a cazar fotos y no volver a cazar fotos, a cazar en sentido de voy a ver si cojo, me voy con la cámara y a lo mejor te pegas un paseo de una hora a hora y no te gusta nada de lo que has pillado. Y otras veces está como pasó el otro día, estás con alguien tomando una cerveza, dando un paseo y de repente te entra por lo bajo y dices, ¿qué foto? Y a lo mejor todavía no eres consciente del por qué, pero te ha entrado algo con la mirada, te ha entrado algo por los ojos que has dicho, ahí hay una foto. Oye, entonces Manolo, vamos a ser dos Manolo. Sí. Oye, entonces la mirada, la vista, tu cabeza ya se transforma en una máquina de hacer fotos. Bueno, hay veces que sales predispuesto con la cámara colgada en la mano para llevarte un reportaje concreto, porque tienes mucha intención de hacer fotos, o estás sobre todo en un espacio nuevo. Los espacios nuevos para los fotógrafos es una cosa totalmente a descubrir. Un reto. Y muchas veces digo que en Córdoba yo las fotos las tengo ya todas hechas, pero me voy a un pueblecito de nada y se me vuelve a abrir los ojos de una forma especial. Y no sé, un poco, bueno, te quería interrumpir un poco porque me preguntaste por el nombre del grupo y no te contesté, me enrollé un poco con los inicios. Y Lola ha sacado antes el término del camino, y que yo creo que en cualquier disciplina artística, desde que uno empieza hasta que se consolida o llega a algún tipo de nivel, no deja de ser un camino. Y a mí esa palabra me gusta mucho emplearla, pues esto no deja de ser un paso a paso y un andar hacia adelante. Siempre se anda hacia adelante, ¿no? Uh-huh. No se vuelve para atrás. Uh-huh. No se vuelve para atrás. Lola, el sol de Córdoba es importante, ¿no? Tiene una luz maravillosa. A mí me gusta mucho el sol de Córdoba. Sí, y sobre todo a primera hora de la mañana o al atardecer, siempre te encuentras con que la luz incide de un modo especial, teniendo en cuenta de que tenemos un casco histórico con calles estrechas, con giros, que hace que cada momento cambie. Incluso te quedas en un punto y 5 minutos después ya eso, la incidencia de esa luz crea nuevas geometrías en la calle, de modo de que el contexto siempre varía, siendo el mismo. A pesar de la ciudad tan pequeña, ¿no, Joaquín? Que o sea, chiquitita Córdoba y tenga tanta riqueza fotográfica en eso, ¿no? Tiene una riqueza increíble, pero además que yo no estoy de acuerdo con Manolo en lo que ha dicho, que un poco que te aburres ya de lo que ves a diario y que vas a sitios nuevos y descubras cosas. Yo cada día hago el mismo camino porque paseo con mi perrita y tengo la suerte de que tengo muy próxima al casco antiguo, la ribera. Entonces yo me recorro todos los puentes y cada día veo algo distinto porque la luz es distinta, porque el momento es distinto, porque te encuentras situaciones distintas y es todos los días es una aventura, porque yo llevo el teléfono en la mano, pues yo estoy afotando con el móvil, que se llama la serie que yo hago a diario. Y voy con mi teléfono, o sea, la cámara la llevo en situaciones concretas, cuando vamos a enfrentarnos a alguna fotografía para el ciclo, porque la verdad que me cuesta trabajo, tengo algunas disfunciones físicas y entonces yo no puedo portar mucho peso y con el teléfono me ha arreglado perfectamente, ¿sabes? Y a diario afoto por el mismo sitio, por el mismo camino. Es una aventura, vamos. Oye, Manolo Montero, ¿el estado de ánimo influye mucho en ver mejor un lugar para hacer una foto? Totalmente. Si vas desanimado, no ves nada, ¿qué pasa? Sí, no ves nada, efectivamente. Bueno, igual te entra un rayo de luz y sí lo ves, ¿no? Ah, qué bueno. Pero sí, es verdad que no es lo mismo estar pendiente y con ganas que estar pensando en otra cosa y sin observar, ¿no? Uh-huh. La observación es muy importante, pero es verdad que a veces sin buscarlo te lo encuentras. Lola, ¿y cuando estás en tu casa, en tus quehaceres, bueno, tu familia, lo que tengas, hijo, ¿hay fotografía o no? ¿O solo cabreo? No, yo hago fotografía cuando me surge. Puede ser de camino al trabajo, puede ser haciendo una salida concretamente o porque en alguna ocasión, porque bueno, los episodios que tenemos no son solamente de calle. Hay veces que podéis ver todos los episodios en el canal El Camino del Cíclope y veis que cada episodio está dedicado a una temática distinta. Llevamos ya 21 episodios y el último, por ejemplo, fue El Hogar. Ah, y dentro de ese contexto, cada uno mostró su versión o su sentir o su forma de ver el hogar. Entonces, no es solamente documentar o coger algo que vemos en la calle. ¿Y qué has descubierto en tu hogar entonces? Si lo mirabas con esa mirada fotográfica, cambia mucho. Pues siguiendo el hilo de lo que ha comentado Joaquín, es verdad que en un mismo contexto de pronto puede ver las cosas de un modo distinto. Uh-huh. Es simplemente cuestión de pararse a ver. Y bueno, en el hogar lo que puedes observar que un mismo rincón, en este episodio lo que hice fue una varias fotografías sucesivas de un mismo rincón en el que cada iba variando los elementos. Entonces, como puede ser antes de la comida, después de la comida, y es el mismo entorno. Cada uno expresaba lo que veía en su hogar, desde la luz que entraba por la ventana y creaba una diagonal de luz sobre una lámpara o sobre un sofá o las cosas que ocurren dentro de él. Doy fe que le quedó muy bien a Lola las fotos que hizo. Sí. Lo podéis ver, gracias. Lo podéis ver en el canal y ya opináis porque hay fotografías muy buenas de los Oye, compañeros. Padre, Manolo, Torres, para hacer fotos tienes que tener el ojo del cíclope para verlo bien. ¿A qué te refieres con tener el ojo? Del cíclope, ¿no? Un ojo, una mirada muy... Bueno, sí, evidentemente el ojo fotográfico se educa, se va educando con el tiempo y en base a... A todo, ¿no? Un poco a todo lo que tienes alrededor, pero sobre todo a los amigos fotógrafos que tienes, a la gente cercana fotógrafa y a tu influencia. Que cada uno, dependiendo de la persona que es, pues tira para un gusto, tira para otro, tiene una influencia, tiene otra. Pero evidentemente el ojo, ese ojo hay que tenerlo, hay que tenerlo. La verdad es que se educa. Yo doy muchos talleres en ese sentido y muchas veces digo que hacer fotos es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Hacer fotografía es importante, no tirar fotos por tirar fotos. Simplemente con tener un poquito de intención y ganas, yo creo que cualquier persona puede hacer cosas muy decentes fotográficamente. Y ver fotografía, que es muy importante, porque cuanto más fotografía ves, cuanto más autores, cuanto más estilos ves, aprendes a discernir entre aquello que a ti te atrae más o menos y empezar a expresarte según tu modo de ver la fotografía o los elementos que te rodean. Te apasiona a ti la foto, ¿no? Mucho. Sí, ¿no? Sí. Se nota. Es una vía de escape preciosa. Sí, ¿no? Oye, pero en todo caso, el Joaquín, tú que te gusta caminar por las calles, las aceras, todo esto, ¿la fotografía tiene que ser abstracta o no? Bueno, ¿hay fotografía abstracta? Sí, sí, claro que hay. Hay fotografías, pues, de una simple sombra que... Acércate al micrófono, Joaquín. Ay, perdóname, sí. Discúlpame. No estoy muy familiarizado con la radio. Es como si fuera la oreja de alguien que tú quieras mucho, le abres a la oreja. Sí, ¿verdad? Que sí, que incluso una sombra, ¿sabes? Ya te digo, yo hice una serie de unas sombras de semáforos que me recordaban cactus, simplemente, ¿sabes? Y entonces pues me hice mi serie buscando eso. El ángulo. Y hay una fotografía abstracta porque en realidad no es un cactus, pero yo veía eso. Entonces, esa es la historia. Es imaginarte lo que aparentemente no es. Sí, está en la imaginación y está un poco... Y queda plasmada en esa fotografía. Y está... dijiste que era cactus porque igual la gente no lo pillaba, ¿no? Claro, tienes que explicarlo porque no lo entiende. Lo mismo que una fotografía que le expliqué a mi amigo Manolo, de las que hice para el Cíclope, que era un camión de una cerveza que hablaba de, ¿cómo se llama ese día? La Magna, la cerveza La Magna. Entonces había una sombrilla y yo me acordé de la Semana Santa y de los pasos, con la sombrilla cerrada, blanca, y La Magna, pues hice una alegoría a la Semana Santa de Córdoba, con la fotografía esa. Arriba con ella, ¿no? Sí. Sobre todo con la cerveza. Oye, Manolo Montero, ¿muchas horas le echas tú al tema, a recorrer, a mirar, a hacer esas fotos? Menos de las que debiera o quisiera, porque el día a día te come. Precisamente una de las cosas que más agradezco a que Manolo me incluyera, o me animara a que me incluyera en el Cíclope, es que me, entre comillas, me obliga a salir. Porque es verdad que muchas veces está ahí la cámara y dice, debería de salir a hacer fotos. Sí, pero tengo pendiente esto y lo otro, y lo vas dejando. Y con el Cíclope nos ponemos fecha para entrega, y normalmente nos damos unas 3 semanas, y entonces dice, bueno, pues de aquí a 3 semanas tengo que salir con la cámara y tengo que hacer fotos de este tema que hemos elegido, ¿no? Y eso ayuda a disfrutar, porque no es una obligación. Pero claro, es como que tú puedes hacer gimnasia sin ir al gimnasio, pero si te apuntas al gimnasio, placer, te obliga. ¿Es un placer? Sí, por supuesto. Sí, te alegra mucho cuando lo haces, claro. Uh-huh. Lola, ¿cómo entusiasmamos a la gente que nos está escuchando ahora, a los oyentes, a quienes nos están viendo por YouTube, que hacer fotos es algo muy especial? Hacer fotografía es un modo de expresión personal. Por lo tanto, aunque sea ya sea con el móvil, con una cámara, tú estás explicando aquello que tú sientes y aquello que ves a través de una imagen, ya sea del tema que sea. Entonces, animo a cualquier persona que disfrute de ver fotografía y aprender de lo que ves y de manifestarte a través de la fotografía, porque todos los que estamos en este mundillo lo hacemos, todos los aficionados sobre todo, lo hacemos apasionadamente porque es lo que nos llena. Y muchos que entran nuevos se dan cuenta de que hay un nuevo mundo de expresividad que da salida a ese sentir y a esa forma de percibir el entorno que tan importante es para cada uno. Manolo, tú que has enseñado, para las personas que no se han planteado hacer una fotografía desde la mirada vuestra, ¿qué instrucciones son básicas para que lo entiendan? Básicamente es entender lo que tienen delante. Si funciona la fotografía, dentro de la fotografía no deja de ser un lenguaje que viene heredado de la regla de la pintura, y todo eso, una imagen debe de funcionar de alguna forma. O sea, cómo están colocados los objetos, dónde, en qué posición, cuánto, cómo funciona la luz, sobre todo. Todo eso son unas pautas técnicas que cuando las aprendes, la fotografía resulta mucho más sencilla. Pero independientemente de eso, detrás de todo eso tiene que haber un alma o un pulso en la fotografía para tú decidir que la tienes que tomar. Y es un poco lo que realmente debe de aprender un fotógrafo, que hay más allá de una simple composición o de ver algo que tienes de frente, ¿no? Es como mirar las cosas de manera distinta, claro. A la vez, ¿no? Es un idioma, aprendes un idioma. Es un idioma, ¿no? Sí, yo vengo del tema comercial, porque yo he sido fotógrafo 30 años. Y yo, hasta que Manolo no me invitó a esta historia, ¿sabes? Yo fotografía de autor no he hecho nunca. Yo, mi fotografía era comercial y he tenido que aprender a mirar las cosas de nuevo. Porque además que es increíble cómo te atrofia enormemente al llevar a diario colgar una cámara y que tengas que buscarte la vida con una cámara. Entonces, esto es otra historia completamente distinta. Esto lo hacemos por amor a la fotografía. Y no nos mueve ningún interés económico, ni nos mueve. Y yo he tenido que aprender que, de hecho, estoy entusiasmado porque cada día veo en mis fotos un progreso. Cada día dicen mis fotos más cosas, que es lo que yo pretendo con eso, que mis fotos digan. En todo caso, Lola, con la vida cotidiana que llevamos, que a veces resulta muy estresante, hacer fotografía, es relajarte un poco. Sí, por supuesto. En el momento que estás haciendo fotografía, te aíslas del resto, dejando un poquito lo cotidiano y aquello que haces por obligación, el trabajo, que aunque disfrutes de tu trabajo, pues quiera o no, tienes la cabeza puesta en el trabajo. Con la fotografía solamente te metes en el mundo fotográfico y visual, y te expresas a través de él. Algunos episodios han sido sobre algunas temáticas concretas, como por ejemplo la fotografía conceptual, que nos da la posibilidad de expresarnos y de explorar otra forma de ver. Nuestro episodio no obliga a que todos participemos en cada uno de ellos, sino que si tú te sientes que quieres participar en ese episodio, es como un reto personal en el que te ahondas en ese mundillo de esa temática, la exploras y te manifiestas a través de él. Por supuesto que te saca de tu cotidianidad. Manolo Montero, cuando hacemos una foto, una fotografía, ¿le tiene que gustar al público o te tienes que sentir identificado tú con lo que haces? Te tiene que dar igual que le guste al público. ¿No? Te tiene que dar igual, lo importante es que te guste a ti. Además, eso es lo que te decía antes. Es tu alma, ¿no? Es tu alma ahí puesta, ¿no? Es tu alma y bueno, como cualquier amistad, yo soy así, si te gusto, estupendo, y si no, pues tira para otro lado. Sí, claro, ¿no? Antes comentaba Lola lo de que la forma de expresarnos cada uno y que somos diferentes. Es muy curioso en los episodios de Cíclope, algunos son muy, en teoría, cerrados. Por ejemplo, hicimos uno de una exposición que hubo en Vincorsa. Dentro de la exposición todos tiramos 5, 6, 7, 8 fotos y todas eran distintas. ¿Todas? Y muchas fotografías, estábamos haciendo las fotos al mismo cuadro a lo mejor que había en Vincosa, pero la expresión, el cómo lo cogíamos el cuadro era distinto. Y no es que fuéramos juntos ese día a ver la exposición y nos pusiéramos de acuerdo a tirar fotos. Nos dimos un plazo, normalmente 3 semanas, para hacer las fotos para el episodio, y luego cuando ves el resultado, ves que la misma foto que tú habías visto de un cuadro, de una perspectiva, la han hecho otros dos, tres compañeros, compañeras, con otra ojo. ¿Y se nota la diferencia? Sí, la mía es la mejor. Qué bueno. Siempre. Oye, Manolo Torres, ¿cómo se planifican los episodios, los temas? Pues mira, al principio planteaba yo las ideas, que básicamente no eran... Hemos empezado a hacer episodios con ideas un poquito más globales, pero al principio era solamente ir a algún sitio y que cada uno de nosotros interpretara ese lugar. Por ejemplo, los ejemplos que te hemos dicho antes, el cementerio de la salud o el jardín botánico, cada uno íbamos allí y cada uno interpretaba desde su punto de vista ese espacio. Y ahora últimamente, pues estos me están cogiendo la pata un poco y están planteando ellos los temas, que me parece estupendo. Siempre digo que me lo comenten a mí antes por darle, por si hay que darle algún giro, darle o ver que, cómo se puede ver, afrontar de una forma más global o más plural. Y por ahí ya ahora mismo estamos planteando los temas en general, sale del grupo. Cuando se hace un trabajo... Si es verdad una cosa, Ale, que... Esto que no nos planteamos nosotros, yo entiendo que cada vez sea un poquito más un esfuerzo para ellos. Y ahora nos hemos metido en una tesitura de que a ellos les obligo que si ellos plantean un tema concreto, ya nos lo tienen que explicar también con un texto, nos lo tienen que argumentar. Y ese texto también va al vídeo. Qué bueno. Un esfuerzo más. Uh-huh. Oye, ¿eso cada trabajo que hacéis lo ponéis en YouTube, en vídeo? Sí, sí. Tenemos creado un canal de YouTube que se llama como nuestro proyecto, El Camino del Cíclope, que se encuentra muy rapidito, y ahí están los 21 vídeos que llevamos ya desde... que lo hemos estado mirando el antes... desde de abril de 2024. Desde abril del 2024 empezamos... Ahora hacemos un año. Ahora empezamos un año el 15 de abril. ¿Y cuántos episodios hay? 21 ahora mismo. Madre mía, y vaya curro, ¿no? Y tenemos dos en camino. Tenemos dos en camino con fechas de cierre, que uno va sobre los polígonos industriales y otro va sobre la arquitectura en Córdoba. Oye, pero una cosa, y me surge una pregunta. Si tú lo pones en vídeo, ¿eso se puede hacer algún libro alguna vez? Sí. ¿Se puede plantear eso? Claro, sí. Un libro podría ser... Bueno, de hecho, hace tiempo le dije que uno del episodio del ciclo va a ser una edición impresa, evidentemente. Claro. En plan folleto, en plan fanzine, en plan... Ya veremos. Sí, porque ver una foto, Lola, en una carpeta o ver las fotos en un vídeo en YouTube, ¿cambia mucho? Cambia muchísimo. La fotografía gusta verla en una pantalla. En el móvil se ve muy pequeño. Por supuesto, cuando lo ves en una pantalla grande impresiona más, pero cuando vas a una exposición y la ves en directo y la ves en físico o tienes un libro fotográfico en la mano y ves esa fotografía impresa, te llega muchísimo más, te fijas más en los detalles y se percibe de otro modo. Y Manolo, y aparte sí. Un libro, voy a estar haciendo preguntas por si acaso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y una exposición? También, lo podemos plantear cualquier... ¿Todo el trabajo que tenéis de un sí, año? Sí, sí. Imagino que cualquier día saldrá a lo mejor hacer una recopilación de las mejores fotos que hemos hecho. Sí, pero de Manolo Montero, ¿eh? Sí, sí, las son las mejores. Normalmente solemos poner la suya la primera para... En la portada. En la portada. Qué bueno. Pues para sí, cartel de la exposición. Se puede plantear una exposición recopilatoria de las mejores fotos o sería simplemente bonito, plantear claro. Un tema a más largo plazo, que nos demos un plazo de 6 meses, por ejemplo, con vista a una exposición con un tema concreto y con un fin final que sea la foto colgada en la pared, que como idealmente hay que ver una fotografía. Y vamos, eso es cuestión de plantearlo, ¿no? Ya, la verdad que es producimos. Claro. Oye, cuando lo hagáis, me lo vendéis a contar aquí, ¿eh? Hombre. Vale. Por favor. O sea que cualquier supuesto, episodio. Primero, Alex. Cualquier episodio tenemos, no sé, aproximadamente 50 fotos o algo así. Sí, sí, sí. Llevamos 20, estamos hablando ya de 1000 fotos. Qué bonito. Entonces, claro, o sea, una como decía, hay que filtrar porque claro. Una exposición de 1000 fotos no la puede hacer, está claro. Impensable, vamos. Hombre, que la mayoría sean las tuyas, ¿eh? No, voy a ser generoso, que bueno. Pongan otra. Oye, esto del cíclope que te gusta a ti, Joaquín, ¿es apasionante? ¿Te refieres a...? Al trabajo que se hace con grupo, con... No es competitividad, es compartir, ¿no? Claro, claro, es compartir. Aunque Manolo quiera... Mostras tu visión particular, yeah. ¿Sabes? Enfrentarte tú con tu criterio a ese trabajo que se plantea colectivo, uh-huh, para el grupo completo de compañeros. Yeah. Y no se trata de competir, se trata de que te gusta a ti lo que estás haciendo y de que las fotos que... Claro, y se aprende. Claro, y se aprende muchísimo. Yo estoy siempre deseando de verlo en la tele. Hay momentos que Manolo manda el vídeo que está terminado y me pilla donde sea y estoy nada más que dándole la vuelta a ver cómo llego a casa lo antes posible para ponerme a ver mi cíclope en la tele, que es donde se ve bien. Lola, una pregunta de rigor. ¿Cuántas mujeres hay en el grupo? Pues en este momento estamos 4 mujeres. ¿Has contado ahora? Tenemos a Mariló, a Pepa, tenemos a Encarnación, estoy yo y... Y Olga también. Ah, y Olga también. Lo que pasa es que no ha participado mucho, pero es una... Sí, sí, una... sí. Y Ana. Y Ana Ramos. Somos unos pocos. Bueno, 40% más o menos. Sí, la mirada femenina de la fotografía, ¿no? ¿O no? Tiene que estar ahí también, porque cada uno ve la fotografía, ve el mundo de un modo distinto. Por lo tanto, tenemos que tener un poquito de representación, tanto de la visión de uno como de otro. Indistintamente de género, por supuesto. Claro. ¿Esa la fotografía tiene género, Manolo? ¿Perdón? Si tiene género la fotografía. No. A ver, en la historia de la fotografía ha habido grandes fotógrafos, tanto masculinos como femeninos. De hecho, la fotografía es femenino. Sí, sí. Sí, la fotografía. No el fotografía. Evidentemente, como muchos casos, la mujer entró más tarde, como ha pasado en muchas cosas. Pero luego grandes nombres de la fotografía son nombres de chicas, de mujeres. Yeah. De hecho, aquí en España tenemos a Cristina García Rodero, que o Isabel Muñoz, que son unas fotógrafas maravillosas. O Katy Gómez, que la podemos ver ahora precisamente en la corredera, en la sala de exposiciones de la UCO. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí. ¿En estos momentos? En este momento, sí. ¿Y lo puedes decir dónde es? En la corredera hay un edificio que de la UCO, de UCO Cultura, y tiene una sala de exposiciones en la que en este momento están exhibiendo la exposición de Katy Gómez. Ellas, se llama la exposición. Lo puedo explicar porque lo he visto recientemente. Y la verdad que tiene una fotografía impresionante, muy humanistas, en blanco y negro, en el que ves distintas personas de distintas culturas de muy cerquita, porque son retratos. Y la verdad que su forma de fotografiar y de expresarse te llega muchísimo. Oye, Manolo Torres, ¿qué resalta más, la fotografía en color o en blanco y negro? Resaltar depende de cada imagen. Cada imagen tendrá su fuerza particular. Es verdad que hacer fotografía en blanco y negro son dos cosas totalmente diferentes y además separadas. Hay gente que intenta mezclarlo y eso es una barbaridad. Y es un poco el cuando haces una fotografía en blanco y negro. Yo siempre digo que lo que tiene delante te manda si... Te va a decir si la foto tiene que ir en color o tiene que ir en blanco. Pero negro. Pierde expresión, pierde. No pierde lucidez. Nada. Pues si me hace la pregunta de fuerza, como me acaba de decir, pues quizá alguna fotografía en color, simplemente porque los colores ya tienen su propia connotación sensorial, los rojos, la fuerza, sexualidad, depende de los tonos de color. Ellos ya pueden mandar mucho en la imagen, mucho, muchísimo. Pero también hay fotografías en blanco y negro muy impactantes. Y que a lo mejor el contraste manda mucho o la escena que está pasando. Es que cada fotografía es un mundo diferente. Oye, Manolo Montero, ¿cuántas fotos de blanco y negro has hecho? Pues cuando te he oído la pregunta me he quedado pensando, porque yo del grupo soy el que hace más color. En el grupo se tiende más al blanco y negro y lo he dicho, que me tengo que meter más en el blanco y negro porque me doy cuenta que es un mundo que no he trabajado. O sea, yo tiro más a color. Yeah. ¿Y tú, Joaquín? A mí me gusta más el blanco y negro. Sí, ¿no? Aunque Manolo tiene razón en que hay fotografías que tienen que ir en color. porque el color te dice algo en la foto. Sin ir más lejos, la que hemos comentado antes que hizo Manolo cuando nos reunimos en el bar, esa, el jersey rojo de ese hombre. Ah, es el que, tacón, ¿no? Claro, es que eso destacaba muchísimo. Esa fotografía en blanco y negro pierde esa fuerza, esa información. Entonces, aunque a mí me gusta más la fotografía en blanco y negro. De hecho, la cámara la tengo configurada en blanco y negro. Pero la tengo configurada para que me haga una foto en blanco y negro y otra en color y yo ya elijo luego. Pero la tengo, la pantalla en blanco y negro. Yo la veo en blanco y negro directamente. En fin, tenemos que seguir hablando del camino del cíclope, Manolo Torres, para otra ocasión y ver cómo va funcionando y si hacemos una exposición o que hacemos un libro. Lo que se haga, pues nos lo vais a contar después, ¿no? Mira, hay una cosa. En el camino solamente a todo el mundo se lo dije del principio que solamente había dos normas. Una, que la gente se le tomara el proyecto en serio, que si participaba que con su fotografía y que no, de los 15 que estamos no es obligado que participen todos en todos los episodios, pero en el momento dado que decidieran enviar su fotografía que fuera un compromiso serio. Y la segunda norma, que es muy importante y que de hecho la he tenido que recordar, y es que le exijo a cada uno o lo invito a que se le vaya a la cabeza a la hora de hacer la fotografía. Que exploren temas nuevos, que exploren, por ejemplo, Manolo, explore el blanco y negro si ve que no lo está trabajando. Que se le vaya a la cabeza totalmente. Y en ese sentido, pues cualquier cosa, cualquier parida que se nos plantea a partir de ahora y pues sabemos que está en nuestra casa y te vamos a traer aquí a sorprenderte. Pues yo quiero agradecer mucho que hayáis venido este sábado a hablar con nosotros un ratito. Y esperemos que el camino sea muy muy largo. ¿Eh? Sí, sí. Y no tenga fin, ¿eh? No tenga fin. Manolo Torres, Lola Molina, el gran Manolo Montero. Y el bicho de Joaquín. Nah, es un bicho. El incombustible Joaquín. El incombustible Joaquín Luna. Pues agradecemos mucho que hayas estado esta mañana aquí. Y creo que ojalá sigamos hablando de este arte de la fotografía. Así que gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias.